Bueno, los chicos de la escuelita de aquí del Prado en el encuentro de pelota paleta, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo es su nombre? A ver, vamos a ir repasándolos. Mi nombre es Constantino y vengo a pelota paleta desde hace 2 años. Constantino. Tiago. Ana. Martín. Milton. Valentino. Máximo. Tiziano. Tiziano. Chicos, bueno, chicos y chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Soy bien. Bien. Bueno, cuéntame un poquito del torneo, a ver cómo lo están pasando, cómo lo están viviendo, sábado y domingo jugando, conociendo también a otros chicos, a otras chicas. Muy bien. Más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué más o menos? Porque perdimos 14-15. Bueno, pero el tema es venir a jugar. Ajá. ¿Qué es lo que más les gusta de este torneo? Y lo que más me gusta de este torneo, para mí que es, bueno, la emoción del partido, que eso, haces una jugada buena y te aplauden todos y eso es como emocionante. Claro, y aparte que te vienen a ver mamá, papá, toda la familia, ¿no? Claro. Y la comida también. Sí, la comida también es importante. ¿La comida también? Sí. ¿Qué es lo más rico que han comido? ¿Qué sé yo? La torta de la mamá del Martín. ¿Sí? ¿Es buena cocinera? Mi budín. Sí. Y es lo mejor que hay. ¿Y cuál? Mi budín. ¿Lo hiciste vos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Nada. ¿Sí? Contame cuánto hace que jugás a la paleta. Hace 3 años. ¿3 años? ¿Siempre acá? Ah, sí. Mentira. ¿Y por qué te gusta tanto la paleta? Porque me gusta jugar mucho. ¿Te gusta jugar mucho? A ver, por acá, amigo, ¿por qué juegas a la paleta? ¿Eh? ¿Por qué juegas a la paleta? ¿Por qué es lo que más te gusta de la paleta? ¿Por qué te gusta tanto? Por la paleta. ¿Por la paleta? ¿Tenés familia que juega? ¿Algún familiar? No. ¿Papá, mamá, algún abuelo, alguien que juega? No. ¿Y por qué se te dio de venir a jugar a la paleta? ¿Qué es lo que vos sentiste que, nada, me gusta jugar a esto? Quiero jugar a la escuela. Porque puedo jugar con este pibe. ¿Qué nada, eh? ¿Vos lo trajiste? ¿Eh? No, nos conocimos acá. ¿Y? Nos hicimos mejores amigos con toda la banda. Qué grande. ¿Cuántos años jugás vos? Y yo empecé a jugar a los 7 y corté más o menos 8, cuando tenía 8 o 9, ahí un año y medio. Y volví a jugar acá con otro profe nuevo, con el Nico que no está ahora, a los más o menos a los 11, 12. ¿Hace mucho que estás jugando? Sí. ¿Siempre jugaste aquí en el Prado? Sí, obvio. ¿Qué es lo que más te gusta? La comida. Jugar los partidos, conocer gente nueva, hacer amigos. Sí, y acá en el encuentro este, ¿cómo viene? Porque vino gente de Río Negro, vino gente de afuera. Sí, normal. Acá nosotros fuimos a Macachín una vez, pero normal el partido. Emocionante, la verdad. Y el tema de resultados, nada. No importa, se puede ganar, se puede perder, pero bueno. Sí, sí. Hay que ganar. Se puede ganar, pero bueno. Se puede ganar y se puede perder. Si se puede ganar, se gana. Pero lo importante es que se pueda jugar. Un mensaje que les quiero dejar a ustedes todos juntos acá para las familias que siempre los acompañan. Aguante la comida. Acá el Prado es mejor que Macachín. Sí. El Prado es el mejor lugar de pelota paleta. Sí. De toda Argentina y del mundo. Y Macachín y Villamasa son unos muertos. Se caen a los pedazos. Y la cancha del Prado es mejor que la de Olboy. Chicos, muchas gracias. Lo mejor. Gracias.